tercer disco de Nacho Laflito, se llama Otoño. Estamos escuchando la canción que abre este material, Sol de Otoño, y enseguida compartimos con él este cierre de la semana con palabras y acústico en vivo. El arreglo que estaban escuchando recién de las guitarras en la canción de Nacho Laflito que abre su disco Otoño, Sol de Otoño, ahora tocada en vivo aquí por Nacho Laflito y por Hugo Basualdo acompañando. Nacho, bienvenido, un placer que estés acá en La Mar en Coche. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar. Hay reminiscencias ineludibles en el disco de Nacho, uno empieza a escuchar y aparece obviamente una especie de referencia a Spinetta que no se puede esquivar. Aparece algo de Pedro Aznar también, pero para mí hay una fusión de épocas sobre todas las cosas que me gusta. Hay ratos que parece como una cosa del rock progresivo de los 70, por ejemplo, momentos hipermodernos también, y también me parece que incursiones en el bandoneón y otras cuestiones que le dan como unos colores al disco que hacen un toque como particular y de diálogo de épocas, ¿no? Sí, la verdad que justamente yo escuché mucho de todo esto que vos nombraste. Fui muy, muy influenciado por la música de los 70, del rock así medio progresivo de afuera y acá también. Desde El Flaco, como vos nombraste también, hasta, bueno, Aquelarre es una banda que me gusta mucho, y de afuera, bueno, el rock sinfónico me gustó muchísimo, pero la idea también es, ¿no?, modernizar un poco eso, tratar de que se ayorne a la época en la que estamos, y bueno, el disco, la verdad que estoy muy contento con el producto final, digamos, con todas esas mezclas de estilos, que creo que de a poco va queriendo llegar al estilo propio, ¿no?, que siempre uno tanto busca a la hora de hacer una obra. Qué quilombo eso, alcanzar la voz propia siempre es un bardo, ¿no? Sí, sí, es muy complejo, sobre todo cuando uno comienza, este es mi segundo disco de larga duración, después está el EP en el medio, y bueno, uno tiene la idea y todo, pero al principio se ve bastante más, creo, que en los primeros discos las influencias, ¿no? Uh-huh. Y después uno, no es que trata de desprenderse de eso, pero sí marcar un camino propio y, bueno, tratando de que cuando uno escuche una canción diga, ah, este es Nacho, ¿no? Y no por ahí, esto se parece a tal otra cosa. A mí me parece que ya está alcanzando eso, está sin dudas, me parece este disco como, además laburado como con un concepto sonoro en la mezcla, en los arreglos y demás, que hace que sea una obra en un momento donde escuchamos todas las canciones por separado, ¿no? Como que cada canción se le piensa una difusión de tipo corte, claro, y pensamos el video de cada tema, que cada tema salga por separado del disco, y de última el disco entero es como algo que ocurre al final, sí, de un proceso, y sin embargo Otoño me parece que está como pintado con el mismo barniz, ¿no? Sí, la idea de Otoño fue esa, desde un comienzo, que sea un, digamos, que en el general tenga un concepto importante y que abarque todas las canciones, por ahí en algunas más desde la lírica, en otras más desde la sonoridad, ¿no?, que se puede dar, pero sí, no es un disco conceptual per se, estrictamente, pero sí con esas ganas de que en la totalidad sea algo compacto. Otoño es este tercer disco, si contamos el EP, también tenemos Bóveda Celeste, el primer material de Nacho Laflito, y una fecha de presentación por delante, que es el 23 de septiembre en el Caras y Caretas de San Telmo. Y quería preguntarte por esto que se ha armado como escenas en los últimos años de la música argentina, que es esto de solistas igual cantautores, pero cuando te escuchamos no pareces entrar en esa escena porque es un sonido rockero y de banda, ¿no? Es verdad, la verdad que estoy, o sea, acompañado por unos músicos tremendos y quizás la figura del cantautor se asemeja mucho más al guitarrista con acústicas y un formato más por ese estilo, que también lo hacemos con Hugo, por ejemplo, hoy en la radio o en algunas fechas en lugares más chiquitos salimos con un set más acústico y con programaciones, pero me parece que lo mejor de la banda o de mis discos se escucha con la banda completa, ¿no? Que son Martín Atala en el bajo, Hugo Basualdo en guitarra, también es el productor artístico y arreglador, está Marcelo Carela en batería, Vicky Sayago en coros y Lisandro Federici en teclados. Hasta hace muy poquito que tocaba con nosotros, estamos buscando un tecladista ahora, pero sí, él donde se ve por ahí la dosis de fuerza, ¿no?, de rock y las cosas más sutiles también con la banda. Hugo, tenemos una colección en 12 años de programa que es preguntarle a los productores qué cuernos es su rol en definitiva, qué lugar ocupan y cómo ser una suerte de agente externo que pone paños fríos en los momentos de tomar decisiones, ¿no? Es complicado. Pero la verdad que laburar con Nacho es fácil, digamos. Porque cuando hay buena materia prima, el laburo es súper sencillo. Es nada más ordenar un poco y más que nada aconsejar. Después el resto está casi todo hecho. Yo creo que si hay una buena canción que funcione con una guitarra acústica y la voz, después el resto son todos valores agregados que se pueden ir justamente agregando sobre eso, pero Hay que ser muy malo para arruinarla, digamos. Exactamente. Tenés que ser un desastre para arruinarlo. Sí. Ya escuchamos el Nacho Laflito en banda en su disco Otoño con el tema que escuchábamos recién, que es el que abre el disco, Sol de Otoño. Ya vamos a hablar de el Otoño como concepto también de, dale, este material, pero ahora tenemos también al Nacho Laflito cantautor, con Hugo Basualdo en guitarra también acompañando. Perfecto. Así que adelante para compartir un poco de música en vivo. Bueno, vamos a hacer Luces de Neón del disco Otoño. Cuando marque Huguito. 1, 2, 3, 4, 5. cuadros en la pared. Nunca volverás a verlos. Tachas las letras en el papel. Vas a recordarlas siempre. Laflito con nosotros cerrando la semana de La Mar en Coche y presentando las canciones de Otoño, este nuevo disco, el segundo larga duración, y además hay un EP dando vueltas. Si se meten en la página van a encontrar también los videos y un montón de otra información y enterarse, por ejemplo, que a los 15 años ya empezó ahí a meterse en la historia de la guitarra y a componer las primeras canciones ya de niño. Y quería preguntarte por esa etapa, si todavía volvés sobre esas primeras composiciones y te da calor o decís, che, había como una cuestión de niño que también, viste, uno está más limpio de pequeño. Sí, es verdad. De hecho, en Bóveda Celeste hay algunas canciones de aquella época, por ahí no del primer periodo, pero sí del, qué sé yo, ponerle a los 17, 18 años ya empecé a tener temas que quedaron en Bóveda Celeste. Y digamos que la composición siempre fue algo, no sé, un bichito que tenía ahí que necesitaba sacar. Y bueno, mi profe de aquella época, que es Pablo Cartageno, me motivaba un montón porque él me daba ejercicios, qué sé yo, de viola, y yo lo llevaba para el lado de por ahí de componer algo, y él la verdad que decía, loco, dale, metele, mostrame todos los temas que tengas, los vamos mejorando, viendo por qué lado. Y de hecho hubo un primer proyecto que quedó medio trunco con él, pero fue un tipo que quiso grabar conmigo y todo, así que nada, a Pablo es un fenómeno. Hablábamos del concepto otoñal, no solo por el nombre del disco, claramente Otoño, escuchábamos Sol de Otoño antes del disco, también vemos que el otoño cae hacia el final del disco en otro track, y Un Otoño Infinito, que es la coda con el bandoneón instrumental. Exacto. ¿Cómo aparece el otoño como concepto para este disco? Bueno, habían empezado a salir ya varias letras que tenían la temática, o empecé a, por ahí, tomar el otoño como la simbolización de un cambio que yo estaba generando interno, y también con respecto a el encare de la música, y me parecía que quedaba bueno esa, digamos, la estación y el otoño como concepto de cambio. Y bueno, en las líricas se ve mucho eso, y también después en lo que fue la parte instrumental, tomar la parte cálida y medio fría que tiene, ¿no? Porque hay temas con cuarteto de cuerdas o con instrumentos de madera que le dan esa calidez, y después otros con programaciones y guitarras medio rotas que le dan también esa dosis de oscuridad y frío, ¿no? Ahí va. Nacho, nos vamos yendo en un ratito, pero queremos compartir un tema más en vivo y poder escuchar justamente una de esas canciones que tiene La Madera Presente, que es Más Allá, que está buenísimo como ha quedado en la mezcla del disco. Ah, buenísimo. Así que, avanti, compartamos uno más aquí en vivo. Bueno, voy a hacer Joven Halcón, que es del EP que habíamos hablado en el 2013, lo hicimos. Vamos con Joven. Cuando quieras. Allí bajo el nogal, raíces firmes de tanto andar. Oh, joven halcón, ah, alas del sol, fuera del tiempo. Viajar en tu mirar, oh, joven halcón, ah, alas del sol, me contarás del río eterno. Nacho Laflito se lleva la semana en La Mar en Coche. Muchas gracias por estar acá, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hugo, muchas gracias también, ¿eh? No, muchas gracias. Nacho Laflito en vivo presentando su disco Otoño, 23 de septiembre. Vayan agendando Caras y Caretas de San Telmo para buscarlo con doble F y doble T si Google no te lo corrige por algún motivo. Más Allá, la canción que está promediando y que parte aguas en el disco Otoño. Thank you.